Pues otra semana más y seguimos soñando, ¿por qué no? El Elche sigue ganando y tenía dos partidos claves, lo decíamos hace dos semanas, contra los dos colistas, Real Unión y Castellón, que había que ganarlos, y esos son los que siempre a Elche se le atragantan, y el Elche los ha ganado, 0-3 y 2-0. Y se ha colocado por primera vez a 3 puntos del ascenso, a 4 del segundo, en una jornada redonda donde los grandes beneficiados han sido Levante y Elche, porque al resto le siguen temblando las piernas. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, hasta las 2, toda la información deportiva de esta 33ª jornada en segunda división que nos ha dejado al Elche sexto, asciende a la sexta posición, a 2 puntos, por ejemplo, del Hércules, que vino aquí hace un mes y medio a 13 de distancia, y el Elche le ha recortado 11 puntos en 6 jornadas. La verdad es que las vueltas que puede dar el Elche. ¿Hasta dónde puede llegar el Elche? Pues no lo sabemos. Lo que está claro es que hay que ir semana a semana, partido a partido, e ir viendo hasta dónde puede llegar. Desde luego, el Elche, posiblemente no, seguro, hay mejores plantillas, al menos por nombres, por equipos, Real Sociedad, Betis, Hércules, también más lejos, pero con la ilusión que ahora mismo tiene la plantilla y con el calendario, que aunque a Bordalás no le parece una ventaja, a mí sí me lo parece, creo que el Elche tiene argumentos, al menos para seguir luchando hasta la última jornada con opciones reales. Según el presidente del Elche, el Elche es un serio candidato a luchar por el ascenso. Sí, porque viene de menos a más y se presenta en el momento clave de la temporada como un toro, igual que el Levante. Sin embargo, pues fíjense el contraste, ¿no?, del Hércules, que ayer por fin marcó un gol después de 7 jornadas sin hacerlo, pero no lo marcó él, lo tuvo que marcar Barquero en propia puerta. Lo que pasa es que sí es cierto que tienen 2 puntos más y ganan un partido y bueno, y el Elche lo pierde y otra vez te pones a 6. Pero bueno, hoy por hoy la situación es envidiable teniendo en cuenta cómo estaba el Elche hace un mes. Vamos a analizar todo lo que sucedió ayer contra el Castellón, que no fue ni mucho menos un partido sencillo. Un Elche que ya tiene su fijación puesta en el partido del próximo sábado, 6 de la tarde, en el Ruiz del Opera frente al Betis, que ayer no pasó del empate frente al Celta de Vigo, y con una jornada la próxima también apasionante. Betis-Elche y Cartagena-Real Sociedad, tercero contra primero. Porque ahí hay mucha tela que cortar y cada jornada va a ser importante porque hay muchos enfrentamientos directos. El Elche tiene este y en la última jornada la Real Sociedad. Aparentemente se supone que vendrá ascendida, si es que le da por empezar a ganar, porque lleva 2 jornadas en las que no ha pasado el empate y la derrota en la última semana. Todo ello en este lunes de tertulia, lunes 19 de abril. Les abro los escaparates de la COPE de par en par y abrimos ya nuestros micrófonos. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a Telefone en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Magros. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si contratas un producto Vodafone, te regalamos una memoria USB. Recuerda, Telefone, tu distribuidor autorizado Vodafone en Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Zodia. Descubre Enzo, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones SESA. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Astondoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. La reforma integral de mi casa en Estrase. Estrase, German Kitchen. Alfredo Miragrán 21, junto a Mercadona, zona universidad. Teléfono 966-099-609. Elche. Fascinante deportividad. Innovadora tecnología. Soberano confort. Extraordinaria seguridad. Ha llegado el nuevo Audi A8. La berlina más elegantemente deportiva. Relájese, deje sentir sus emociones, admire su diseño. Audi A8, una obra de arte técnica. El buque insignia de Audi le cautivará en todos los sentidos. Nuevo Audi A8, ya puede verlo en Serramóvil. Concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano en Comercio. Comercial Cercianera. Todo en madera, decoración y complemento. Comunicaciones. Conéctate, estés donde estés, por 17,40 euros al mes y llévate tu módem en 1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Con Bairé Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. La chica se va. ¿Alguien la sigue? ¿Quién la sigue? No lo veo, un coche lo tapa. Es un Honda Civic de color negro. Es el nuevo. ¡Qué diseño más deportivo! ¡Y qué equipamiento! Llantas de aleación, radio CD con MP3, volante... Nuevo Honda Civic Sport por 16.900 euros. Sin obsesiones, la vida no es nada. Plan 2000M incluido. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, the power of dreams. Ankara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Alcorta 41, junto a Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 2700. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 24 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Como cada lunes abrimos nuestros micrófonos, el lunes de tertulia. Don Antonio Bozán, buenas tardes. Buenas tardes. Don Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Seguimos soñando o esto es una realidad pura y dura? Porque yo nos lo iba a decir hace mes y medio la situación que estamos viviendo y la ilusión que se está viviendo en la ciudad. Vamos a empezar por el partido. 2-0 ayer al Castellón. ¿Qué os pareció el partido? Es un partido que el Elche lo interpretó como había que interpretarlo, ¿no? Te enfrentas al rival, te parece que vas a un rival que es colista, te parece que todo es muy sencillo y como te descuides, pues puedes salir tranquilado, ¿no? Creo que Portalar durante toda la semana lo había avisado, ¿no? Que si apreciamos a colista lo podemos pasar mal. Creo que se tomó la primera parte con tranquilidad, con paciencia, sabiendo que el partido terminaría madurando y cayendo de su lado. Creo que lo trabajó muy bien, nadie se creyó nada y al final pues llegó ese gol de Molina en la segunda parte que abrió ya definitivamente la data y terminó por dando el triunfo a Elche. Yo creo que el Elche por fin hizo bien los deberes en que se fuera contra los equipos que es la parte de la tabla, por lo menos cuando se hace. Para mí fue parecido, fíjate, lo dijiste del partido de Vallecano, el gol condicionante que fue aquella expulsión y que el equipo no supo gestionarlo bien, pero fue algo parecido. El Elche últimamente está sabiendo a qué está jugando, sabe cuáles son sus virtudes y las explota, intenta cerrar bien los partidos y no tiene la puntería, a partir de ahí que generarás alguna. Está claro que se confía mucho en el binomio Juli Molina, vale. Sabe que hay un pase en algún momento del partido y que hay una comunicación directa y visual entre ellos, que hay un desmarque, que hay una dejada o que hay algo, y después las medias puntas están realizando muy bien su trabajo. Las medias puntas, ese enlace, esos dos hombres de calidad, que por fin, bueno, tenemos un sustituto a Trejo, que es Paco Esteban, que en cualquier momento puede hacer la vida. Entonces, a partir de ahí, con esa buena base, cerrando muy bien el centro del campo y presionando, no dando el paso atrás, porque si no echa el paso atrás está muerto, sino metiendo presión al centro del campo del equipo rival, pues mira, están saliendo bien las cosas y está teniendo la postura suficiente como para seguir estando enganchado, ¿no? En los cambios también yo creo que se acertó, ¿no? Paco Esteban hizo el trabajo sucio, salió un poco un jugador con más chispa como Trejo, y cuando ya tienes el 1-0 en el marcador, pues sacó un poco para dar un poco de tiempo, darle tiempo al partido, se fue a Gerrido, creo que acertó de pleno. En cada momento puso la medicina que le hacía falta. ¿Pero pensáis que la primera parte, que fue bastante más espesa y más tediosa, fue más mérito de un Castellón que conocía bien cómo frenar a Elche, o porque el Elche quiso ser muy paciente y madurar mucho el partido? Pues yo creo que se mezclaron las dos cosas, ¿no? Ellos te conocían muy bien, taparon las bandas, taparon a Juli y a Saúl por la banda, y entonces había muy pocos espacios para llegar, ¿no? Pero Elche tuvo la virtud de no caer en ansiedad, sabía que no podía ocurrir eso, sabía que tenía que ir tranquilo, no caer en ansiedad de decir vamos a ganar el partido en 10 minutos y dejó madurar el encuentro, ¿no? Quiso, fue un curso en donde Elche no cayó en esa ansiedad y tuvo la tranquilidad de esperar, sabiendo que era superior al rival, que el Castellón es colista, pero en el momento que cometa un error te voy a matar, ¿no? Y en esa dirección creo que mató el partido. Un poco más de equipo grande, de decir, bueno, con paciencia llegaré, tendremos nuestra oportunidad y la vamos a meter. Es confiar en la gente que tiene. Eso en otras ocasiones el Che no ha sabido hacerlo, el Chavo Peloto, y ha ido enseguida, venga, vamos a matarlo al principio. Incluso después hemos tenido segundas partes que el equipo ha estado muerto. Pero el equipo ha cambiado, se ha sentado muy bien en el sistema de juego y ya no es el equipo que sale como loco a hacer kilómetros presionando al portero cuando va a sacar de puerta prácticamente, sino que, bueno, aquí estoy, yo te espero, pero con las garras. Y a partir de ahí, corro menos, gestiono mejor los espacios en el centro del campo y cierro mucho más. Y ayer pues se pudo hacer bien con él. El Elche sexto a 3 puntos del ascenso. Esto antes se podía interpretar como una ilusión. Ahora es una realidad, pero ojo, la realidad de los pies en el suelo, porque el Elche lleva de los últimos 5 partidos 13 puntos de 15 y aún así sigue a 3 puntos. O sea, esta semana solo ha podido recortar un punto. Y la semana que viene, por ejemplo, vas a Sevilla y pierdes, que puede ser muy normal, y te puedes ir a 6. O sea que, aún con toda la trayectoria impresionante del equipo, sigue acortando muy poco a poco. O sea, que esto es muy difícil, porque hay muchos equipos ahí metidos. Y además que estaban lejos, ¿no?, de los de arriba, ¿no? Ellos han ido fallando, pero claro, llegar arriba es complicado, ¿no? Lo decía el propio Bordalás. Si hiciéramos caso un poco de los números desde que él llegó hasta ahora, pues el Elche sería ahora primero, ¿no? Pero tienes un déficit inicial que le ha costado al equipo un poco darle la vuelta, ¿no? Pero poco a poco, la regularidad, que es lo importante de aquí al final de liga, nos puede permitir estar ahí luchando con los de arriba, ¿no? Recortar, pues es complicado, y hace apenas un mes nadie se creía que ni la Real, ni el Hércules, ni el Cartagena se iban a caer, ¿no? De momento el Hércules y Cartagena sí que han caído, la Real le cuesta también ganar los partidos y falta también muchos puntos en juego. Bueno, el Cartagena aguanta, se ha caído ese partido. Sí, pero bueno, también el Cartagena... Sí, me lleva una dinámica muy alta, ¿no? Que ahora mismo los genera a todos, ahora mismo, pero a todos. Y además es una ventaja tenerlos a todos. Sí, porque se van a ir matando entre ellos. Entre ellos. La Real Sociedad no está extendida, desde mi punto de vista, como se le ocurra perder este partido próximo, sí. Se está metido en el lío. Y ahora mismo tendrás, si Elche hace algo en Sevilla, 6 equipos para respuesta. El orden será lo que se verá. Pero ahora mismo estás metido perfectamente en el lío. Sevilla, pues hay que ir al Ruiz de Lopera a disfrutar del partido. Yo creo que los jugadores lo tienen claro. Perder no hay nada para que perder. Lo que puedes hacer es ganar y decir, bueno, pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? Y además, una cosa que yo creo que se está teniendo la fortuna que en otras ocasiones no se ha tenido. Hace un tiempo lo comentaba, pero esto además sigue ocurriendo. Cuando vino el Hércules le faltaba su piedra angular, sabemos, porque entonces no han cogido a uno. Con el Cartagena, cuando fue a Cartagena, Víctor no jugaba y su piedra angular, que es Tigán, tampoco jugó. ¿Quién fue el último partido? El Irún, no, pero no, había otro partido también contra un equipo de los de arriba que también le ocurrió lo mismo. Ayer había medio Castellón fuera del equipo. Y ahora Sergio García se ha lesionado. Quizá tenga para varios meses. Tiene el ligamento cruzado, el lateral interno. Sergio García es muy importante para el Sevilla. Escúchame, a ver si se lesiona. Bueno, no. Sí, por lo menos para el partido. Jonathan Pereira. Y Emaná se lesiona un poco. O el de Meta Aurelio, el porque... Arzu, el Carpi, tiene muchos. No, pero es que Jonathan Pereira vaya fichaje del mercado interno. Claro, hasta los duros, es alguien que sabe que está y al final va funcionando. Pero quiero decirte, Sergio García, Víctor Fernández, uno de los comentarios que ha hecho después de la lesión, dice que hubiese preferido perder a que se hubiese lesionado Sergio García. Uh-huh. Es una cosa muy importante para... Pero bueno, ahí tenemos, que por lo menos ya los desestabilizan un poco. A ver qué pasa. Seguir en la misma línea y seguir. Por la regla de tres que decías de que si la Real Sociedad pierde, se abre en la primera plaza, entonces, ¿qué prefieres? ¿Cartagena Real Sociedad? ¿Qué pasa? ¿Qué? Porque yo prefiero que empaten. O que gane la Real. Que gane la Real. Que vaya uno. Aunque si ganas el Cartagena, esa primera plaza. A Cartagena hay que pillarlo. Claro, nos interesa que el tercero pierda. Mm-hmm. Mucho por si acaso tú empatas. Por si acaso tú ganas. Bueno, claro, pero que el mal menor sea empatar. De todas formas, decía hoy Willy en la grabación del programa de Todo Gol, que esta noche emitiremos en Teleel, decía, aún perdiendo por menos de el Golaveras en Sevilla, no sería malo del todo. O sea, queremos ganar, pero si allí pierdes por menos de 3-0, que es lo que aquí le metimos, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí. El cara de leche que tienen ganado con la Verasa al Cartagena, que son 3 puntos reales los que tienes en contra. Si empatas a puntos con el Cartagena, estás por delante. Con la Real de momento estás por delante, con el Betis de momento estás por delante. O sea que hay que mirar ya el grado. Lo bueno de todo es que nadie se lo perdió. Estamos ahí. Nadie. ¿Por qué? Porque en esta temporada hemos estado tantas veces, era el último vagón. Tantos bandazos. Era el último, se nos ha escapado. De pronto, en Córdoba, que pasa en Huelva. En Huelva. Bueno, se nos ha escapado. Y ahora mismo nadie. Y ahora es con la gente por la calle. Bueno, ahí estamos, pero es que ya veremos. Y eso es lo bueno. Que no hay euforia, pero ni en los jugadores, ni en la afición. Ayer la gente iba a ver el partido al Montiel Valero diciendo, si es que ya verás, no hay confianza porque no se ha habido ya muchos golpes contra los floristas y en momentos clave siempre está la de que el Elche en el momento clave falla. Pero bueno, yo creo que no, eso no es justo, claro que no. La gente piensa eso. Porque pero es lo que ha pasado, ¿eh? No, ¿cuándo ha pasado eso? ¿Cuánto ha pasado? Pues cuando fuimos a Huelva, cuando fuimos a Córdoba. Hombre, pues es normal que pierdas, también fue la Real a Huelva y perdió. No, yo en eso estoy confundido, a mí me decía... Que a veces la gente... La gente me decía después de ganar al Real Unión. Es que si hubiéramos ganado al Rayo Vallecano, si hubiéramos ganado a Las Palmas, si hubiéramos ganado al Cádiz, no está en condiciones de ganar todos los partidos. Y según la lógica, los de arriba hubiesen ganado ya estaban ya en primera. Y el Elche, yo sigo pensando que está por encima de sus posibilidades con la plantilla. Oye, y además, si miras las estadísticas, que eso es la regularidad, lo que importa, es en estos momentos el más regular de todos. Sí. Desde que tuvo el bajón al principio y después se enchufó, claro, pasa a Huelva y pierde, también perdió la Real, pasa a Córdoba y pierde, es un partido que debiste ganar, pero también ha perdido otro rival importante ahí en Córdoba, ¿no? Hombre, el Elche tiene una gran ventaja, y es que no tiene la presión que tiene el Hércules, el Betis o la Real Sociedad. Como decía Saúl ayer, el Elche lo que tiene es ilusión y ellos tienen la presión. Y creo que también, aparte de eso, la ilusión, la condición física, el Elche está acabando muy entero los partidos, y el calendario. Y está completando la plantilla. O sea, hemos tenido al final el fichaje de Paco Esteban. Dice, pues mira, se nos ha puesto bien para el final. Y es muy importante tener a Paco Esteban ahí. Porque si no, es que resulta que no existe media punta. Y te veías a Guacaso jugando de media punta. Con lo que le dices, o sustituto de Molina, como lo fue en Molina. O sustituto de Molina. Hablaba Paco de la ilusión de Saúl, que decía Saúl. Pero si tú ganas al Betis, por ejemplo, ya al Villarreal. Yo creo que ya empiezan a perder las piernas. A temblar las piernas. En algún momento, ojalá sea así, en algún momento que entonces sigue. Cuando estés tocando cerca del caramelo, que entonces sí que se está mierda. Y eso es lógico en fútbol, pero oye, ojo, bendito sea ese momento. Pero date cuenta que es que de aquí al final no tienes por qué ganar los puntos. Donde estás ya no. Además, el tiempo te ha demostrado durante esta liga que no tienes que ganar todo. Sí. Y que prefiero el miedo del ascenso al del descenso. Hombre, eso está claro. Bueno, ya estamos salvados. Ese ya, sí que atenaza. Ya estamos salvados. Matemáticamente no. Sí, al 51 lo llega. El Murcia, hay muchos por debajo. El Murcia puede, que tiene 37, si suma todo llega a 64. ¿Y los demás? ¿Alguien le quitará puntos? Está claro. No, hombre, nunca en la historia han hecho falta más de 50 puntos para salvarse. O sea, con 51 nunca se ha dejado. De todas formas, la más cara fue con 50. Pero varias este año, temporadas con 50, se ha salvado y se ha descendido. Y nunca puede haber sido tan barato ascender. Por lo tanto, si es barato ascender, puede ser caro salvarse. Porque los de abajo van a apretar, pero vamos. Pero es que el año pasado se... ¿Es que están todos metidos con el descenso? El año pasado se descendió con 44 y se salvó con 45. Ponle que este año estén 49 y 50. Sí, sí, no. Lo que está claro es que por arriba no van a hacer falta 79 para ascender. Van a hacer falta 71, 72, 70... Con 71, el Elche ganando 6 partidos y empatando 2. Y empatando 2, tendría 71. Pero es que el Elche ahora mismo, en casa porque se ha hecho un poquito más fuerte, pero fuera es donde a mí me da confianza. Que ha ganado en Cartagena, que ha ganado en Irún, que ha ganado en Salamanca, que ha ganado la Real Sociedad en San Sebastián. O sea, es que ha ganado muchos partidos fuera. Y no fáciles. Y no fáciles. O sea, a Irún había que ir a ganar. Que ganas 0-3. San Sebastián. No es nada fácil. Cartagena. Ese partido es el que a mí. Es el partido que a mí me ha dicho que. Son de los partidos complicados. Claro. Si pierde Leche en Cartagena, ahora no estaremos hablando de todo esto. Además, creo que ese partido, aunque se le abrió los ojos un poco a los futbolistas. Para mí, podemos, ¿no? Para mí, efectivamente, ese fue el partido clave. Porque el Elche sabía que todo dependía de ganar ese partido. Si perdían, estamos pero sobre fuera. Todo ahí es donde ves ya al equipo, lo viste en esos momentos en el equipo, que no va como pollo sin cabeza corriendo para ir a por la pelota. Hay mucha presión, que al final se te acaba la gasolina. Sino que ves un equipo plantado. Plantado. No me hace falta tener ocasiones. No, ya. Ya has tenido el partido. Además, en tú es Molina 15 goles. Y haciendo el trabajo que realiza este hombre para el equipo. Bueno, sí, sí, sí. Es muy la que tiene la chupa, ¿no? Es una garantía. Vamos a mojarnos. De 0 a 100 porcentaje de ascenso que veis en este momento, jornada 33. Con los pies en el suelo. ¿Para quién? ¿Para el Elche? Para el Elche. ¿Para el Elche? Para el Elche. ¿Qué porcentaje veis hoy por hoy de 0 a 100? Faltando 27 puntos por disputarse, estando a 3. Con los datos objetivos, a 3 del ascenso, con el calendario que tienen por delante, con la trayectoria que lleva, en fin, ¿cómo lo ves? El 30%. ¿Te lo has chafado? ¿Te lo has chafado? Te doy la palabra, de verdad, te lo prometo. He pensado en un 30, es donde quizá puede estar. Ese 30% yo creo que es lo que puede hacer. Porque es que, pero es porque no sabes si jugar en casa va a ser ventaja o va a ser un inconveniente. Entonces, no sabes cómo van a salir los partidos. Es muy complicado. Tú no puedes fallar. Los demás pueden todavía permitirse un pinchacillo o dos. Tú puedes permitirte uno y depende de los resultados. Es muy complicado. Y tú vas al límite. ¿Que puede ser el año del Getafe de Josh Uribe? Pues oye, de momento el equipo está en esa línea. La trayectoria mayor. Está en esa línea. Y puedes empezar a salirte las cosas bien. Ayer el que se resbala es el portero del Castellón. Cuando va a ir a por la pelota y te deja todo el hueco para que Molina le pegue. Sí, o sea, te falla el defensa, le da con la rodilla, deja el balón medio muerto y tú llegas y el portero se resbala. Y dices, voy a meterla pero por eso, si acaso. Eso le pasa a los turistas. Claro, y eso le pasó a Leche en muchas ocasiones. La trayectoria del cara. Y ahora, bueno, ves a un único que le llega una vez, te para la pelota y luego eres tú el que cuando llega. Bueno, pues vamos, ahí está. Y después lo que te he dicho, el Elche se está encontrando con los equipos contrarios, con el inconveniente de una baja de última hora, con el equipo que no está fino, con veremos si tenemos sanciones con tarjetas amarillas. O sea, hay varias cuestiones que están yendo de cara. De momento, queda mucho, ¿eh? Quedan 9 partidos, que es un cuarto de temporada. Y claro, preguntaros qué 3 equipos van a ascender es como pensar en brujas, ¿no? Es que ahora mismo no se sabe, yo creo que no se sabe. Ahora mismo sí que hay 6. El que menos posibilidades tiene es el sexto. No, el Numancia. Octavo. Yo es que no cuento con el Numancia. Tú ya no cuentas con el Numancia. No, se podría enganchar. Está a 6. Fíjate si para nosotros lo vemos complicado. Para ellos ahora mismo es no perder nada. Pero es que hace 2 semanas el Numancia estaba mucho mejor que el Elche. Sí, pero que ahora mismo queda menos partidos. Yo creo que no se puede descartar. Que ahora mismo, ya, pero ahora mismo el Numancia, que ya depende no solamente de que gane, depende de que los demás empiecen a perder partidos, que sigan perdiendo, porque hay una racha horrible de los equipos de arriba, muy mala, ¿eh? Por eso el Elche tiene que aprovechar esta buena suya. Sí, pero es que el Numancia se va a enfrentar todavía en Cartagena y al Betis. Ahí puede recortar, ¿no? No son recortar 3, recortar 6. Lo que tú puntúas y lo que no puntúan ellos, ¿no? Sí, pero después tienen los otros que pueden ganar y que no se puede descartar. No, y mucho menos. Pero que ahora mismo el peor, el Numancia, y casi puedes dejarlo un poquito por ahí, que son 48. El Numancia tiene 48. 48. Y 6. Ganándolo todo, se va a 75. Todo. Es muy difícil. En cuanto pinche otro partido, dentro o fuera de casa, y tiene que ganar los 2 contra los 2 directos. Es complicado. Y a partir de ahí, yo te digo, yo creo que ahora mismo es cuestión de 6, siendo el Elche el que menos posibilidades tiene porque tiene muy poquito más contra. Pero tiene el calendario más favorable y la inercia. A ver qué nos dice que no. Ahora mismo, yo creo que efectivamente tiene ese 30. 25-30% es una apuesta lógica ahora mismo, viendo las posibilidades de este equipo. Pues nada, veremos lo que hace el equipo. Por cierto, toda la plantilla a disposición del técnico. ¿Y qué partido más bonito de ese? De maravilla. Va a ser. En plena feria de abril, Betis Elche. Qué bueno, ahí es cuando se le mete el agua en casa a los equipos de Sevilla, ¿eh? A ver si Lopera los pilla ahí el viernes por la noche. En las casetas. Que caliente un poco ahí el cotarro y llegar a la cita. La presión es de ellos, ¿eh? Por eso, esa es la clave. Yo creo que la presión es de ellos y el Elche tiene que intentar allí pescar, que tiene que arriesgar. No, hacer lo que está acostumbrado a hacer. No puede ir a buscar el empate. Que no dé un paso atrás, claro. Pero que se mantenga. Y además con coraje y con confianza.